Para ti, mi amor. Qué linda que es mi chica, compadre. Es un primor, un primor. Un amorcito que es todo un primor, y por su cariño me muero de pasión. Cuando estoy con ella me late el corazón, estoy enamorado, mi chica es un primor. Si me niegas tu amor yo muero de dolor, dame tu corazón que es toda mi ilusión. Si me niegas tu amor yo muero de dolor, dame tu corazón que es toda mi ilusión. ¡Fuerte! ¡Beso! Amorcito, que es todo un primor, y por su cariño me muero de pasión. Cuando estoy con ella, me late el corazón. Estoy enamorado, mi chica es un primor. Si me niegas tu amor, yo muero de dolor. Dame tu corazón, que es toda mi ilusión. Si me niegas tu amor, yo muero de dolor. Dame tu corazón, que es toda mi ilusión. Así, así, así.